Terminaron los juegos de fútbol femenino de categoría A del torneo por el premio Man Gyeongdae. El equipo de Pyongyang y el Wolmido ocuparon respectivamente el primer y segundo lugares en clasificación general.